Descubriendo el catolicismo. Información de interés. ¿Son auténticos los evangelios que conocemos? Un libro histórico, como son los evangelios, merece credibilidad cuando reúne tres condiciones básicas: ser auténtico, verídico e íntegro. Es decir, cuando el libro fue escrito en la época y por el autor que se le atribuye, eso es la autenticidad. Cuando el autor del libro conoció los sucesos que refiere y no quiere engañar a sus lectores, esa es la veracidad. Y por último, cuando ha llegado hasta nosotros sin alteración sustancial, esa es la integridad. Y los evangelios son auténticos en primer lugar porque solo un autor contemporáneo de Jesucristo o discípulo inmediato suyo pudo escribirlos, si se tiene en cuenta que en el año 70 Jerusalén fue destruida y la nación judía desterrada en masa. Difícilmente un escritor posterior con los medios que entonces tenían habría podido describir bien los lugares o simular los hebraísmos que figuran en el griego vulgar en que está redactado casi todo el Nuevo Testamento, o inventarse las descripciones que aparecen tan ricas en detalles históricos, topográficos y culturales, que han sido confirmadas por los sucesivos hallazgos arqueológicos y los estudios sobre otros autores de aquel tiempo. Los hechos más notorios de la vida de Jesús son perfectamente comprobables mediante otras fuentes independientes de conocimiento histórico. Respecto a la integridad de los evangelios, nos encontramos ante una situación privilegiada, pues desde los primeros tiempos los cristianos hicieron numerosas copias en griego y en latín para el culto litúrgico y la lectura y meditación de las escrituras. Gracias a ello, los testimonios documentales del Nuevo Testamento son abundantísimos y en la actualidad se conocen más de 6.000 manuscritos griegos. Hay además unos 40.000 manuscritos de traducciones antiquísimas a diversas lenguas, por ejemplo a latín, copto, armenio, etc. que dan fe del texto griego que tuvieron a la vista los traductores, y nos han llegado 1.500 lecciones de misas que contienen la mayor parte del texto de los evangelios distribuido en lecciones a lo largo de todo el año. Y todo ello hay que añadir las frecuentísimas citas del evangelio de escritores antiguos que son como fragmentos de otros manuscritos anteriores perdidos para nosotros. Toda esta veracidad y variedad y extensión de testimonios de los evangelios constituye una prueba históricamente incontrovertible. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que conocemos de las grandes obras clásicas, veríamos que los manuscritos más antiguos que se conservan de esas obras son mucho más distantes de la época de su autor. Sin embargo, hay papiros de los evangelios datados en fechas muy cercanas a su redacción original. Hay que decir que hoy en día, gracias a los avances de los estudios filológicos, se pueden datar con gran precisión. Descubriendo el catolicismo. Información de interés.